todo tiene un precio. La muerte vi de frente por andar en los chuecos. 2009 cambié loca, empecé de nuevo. En la chela bando carros a tiempo completo. Soy el comandante, ahora soy el patrón. Andan hablando que el dinero mío me cambió. Sigo siendo el mismo que el INDEP empezó. Para hablar son buenos, pero la verdad sé yo. Pobre y para los pobres no había invitación. Mi madre me enseñó a no depender de ningún cabrón. Esos que dieron la mano, aquí estoy al millón. Escuchar consejos, lo que el camino abrió. Que me paren, solo puede Dios. Imposible que yo cambie, soy lo menos pobre que ayer. Con poder, un chingo de hambre. Firme con quien lo fue en el presente y en la de antes. Sigo vivo y te agradezco tanto, madre, que si lloro es porque me falta. Si lucho es por tu aire. Ya andamos en la H. Un saludo del comandante. Saludos, compa Carmona, compa Ben, todo el Team Pochis. Mis princesas y mi esposa son mi vida y corazón. Un ángel del cielo me cuida donde yo voy. Hawaii 35, el causante de mi dolor. En un choque de auto perdí mi primer amor. La vida me pegó cuando menos lo esperé. Enseño a nunca arrancarme, madre, sigo en pie. La H me ven paseando derecho por el riel. Los carros son del año porque la perré. Sin vender harina, la cajita sola se acomoda. El chiste es hacer feria, las cosas no van solas. La vida se fuma, contadas están las horas. Que suene el grupo, por G ya pagó. Ya pagó. Ya pagó. Imposible que yo cambie, soy lo menos pobre que ayer. Con poder, un chingo de hambre. Firme con quien lo fue en el presente y en la de antes. Sigo vivo y te agradezco tanto, madre, que si lloro es porque me falta. Si lucho es por tu aire. Y andamos a la orden pa'l desorden. Compa Jasso, compa Beto, Romero y compa Sánchez. Aquí andamos bien firmes en la línea.